cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Por la sintonía, ya deduces que es viernes, concretamente viernes 18 de julio del año 2014. Momento, o día, hora, semana, mes, año en el que emitimos pues la primera entrega de este podcast, que es el 430, 10 más pues 440. Y normalmente de lunes a viernes estamos contigo entre las 10 y las 11 de la noche, una hora menos, una hora más, si nos escuchas desde la península, que ya me lío con las horas. De lunes a jueves usamos la sintonía de la Pharmacy Bone, One Step to the Miracle, que nos lo preguntan mucho. Y los viernes, pues para diferenciar un poquito la cosa, pues nos quedamos con este Motion de Ronnie Franklin del álbum It Takes Two. No tiene pérdida. Lo de la sintonía nos lo preguntan como 5 o 6 veces cada semana. Viene a través de email, redes sociales, en los chats. Y bueno, pues no nos molesta nada que nos lo pregunten. Lo contestamos encantado y además lo decimos habitualmente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de otros 60 minutos de música diferente, distinta, que espero que te guste, te guste y sea de tu agrado. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos, bien en directo o bien en formato podcast. Los directos, las 19 emisoras de FM que a estas horas sintonizan nuestros programas. La opción de escucharnos entra en internet a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, en esperantia.com, o los que repartimos momentos antes de nuestros programas en redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus, etc. Si tienes móvil y estás lejos de tu casa, pues también tienes la opción de escucharnos, porque con esa aplicación fantástica que se llama TuneIn, que es gratuita además, te la descargas, pones ahí radioesperantia.com en el buscador y nos escuchas. Además me han dicho que con una calidad envidiable. Y luego está el apartado del podcast. Una vez que entres a cualquier hora del día en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, lo despliegas, música, lo despliegas, buscas Confusión, pinchas ahí y donde pone podcast en Confusión, pues tienes, ya te digo, con el de hoy 430 más los 10 que hicimos de prueba, pues 440 programas. No voy a decir 440 horas porque ha habido programas que hemos hecho incluso de más de una hora, de dos, o incluso una de cuatro, creo que íbamos a hacer. Así que tienes ahí música para disfrutar durante bastante tiempo. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo acompañándote los próximos minutos. Juntitos tú y yo disfrutando de toda esta música. Y tal como te comenté ayer, nos están llegando un montón de discos y la cosecha de este 2014 pues va a ser casi igual o mejor que la del 2013, que ya fue considerable. Y no me refiero a la cantidad, sino a la calidad. Comenzamos con este bajista de Michigan, de Detroit, que presenta In Your Presence, que es su cuarto álbum. Es un bajista espectacular, Darren Cookie Moore. Esto se llama I Know What You Do. Esta es su hija. I know what to do. I know what to do. I know what to do. And what is that, baby girl? Make it funky. Thank you. cuarto disco que presenta estos días el bajista de Michigan, Darryl Cookie Moore, espectacular, In Your Presence. Y lo que escuchas, I Know What To Do. Tal como te dije, su hija es la que hace los coritos esos. Y dice, funky, funky. Y al principio dice, I Know What To Do. Se llama Alejandra. Un bajista que proviene de escuelas de gospel y de hecho pues comenta en entrevistas que su máximo referente pues es el reverendo fulano y el reverendo mengano, te lo hablo de oídas. Bueno, venga, lo voy a decir. Reverendo Milton Bronson and the Townsend Community Chair and Commissioned. Ya que lo tenía por aquí, pues nada, voy a dejarlo todo completado. Se llama Darryl Cookie Moore. Darryl Moore, su nombre verdadero, y Cookie es el apodo con el que se le conoce. Ya te digo, cuarto disco. In Your Presence, I Know What You Do. Y seguimos en Estados Unidos. Ahí hay una vocalista de jazz espectacular. Se llama Vanessa Perea, es de padre cubano y madre colombiana. Y este disco me ha impresionado. Esto es jazz puro. Y se llama December Blue. Ya verás qué voz tiene esta mujer. Then everything seemed to sing our song. Sweet was the melody, and so I sang along. Oh, the refrain hinted rain until love hit autumn frost, and so we lost the will. Oh, dreaming of you, December blue. Oh, me, what can I do? The day we met isn't so long ago. I'm up above, he's below, it's true. Our love was a summer thing, and now December brings the blue. When we met, winter brings the truth. Thank you. esa pareja que, según cuenta en su biografía, pues estuvo bebiendo de fuentes diversas, sobre todo de música cubana, de la que tenía de su padre, música colombiana de su madre. Y aunque ella tiene formación clásica, toca el piano también, pues al final se decidió por el jazz. Esto es jazz vocal. Vanessa Perea es de New Jersey, norteamericana. Y muchas veces me resisto a ponerte temas de estos porque reconozco que a mucha gente, pues el jazz así un poco cerradito, pues no les termina de entrar. Y también reconozco que hay jazz que es un poco coñazo, que se repite excesivamente. No es el caso. A mí me encanta este tipo de música, de verdad. Y de vez en cuando cae alguna pinceladita. El álbum es estreno hoy en Confusión, del 2014, se llama Soulful Days. Escucharemos otro tema también de esta pedazo de vocalista norteamericana, Vanessa Perea, December Blue. Lo que escuchas, seguimos. Y él es un instrumentista bastante curioso, tiene cositas muy interesantes y otras que pueden cansar un poquito. No es el caso de este Instrumental Logic, el volumen 2 tiene un disco que se llama así, Instrumental Logic, y esta es la versión número 2. Es vocalista, multiinstrumentista y sobre todo pues acompañaba a un montón de gente no muy conocida, pero está sobre todo pues en el circuito norteamericano, en Los Ángeles, él desde ahí. Y suele tocar en clubs como el Roxy, por ejemplo, K-Club, Houses of Blues, The Whiskies, un montón de clubes. Y realmente tiene, ya te digo, pues discos muy muy buenos y otros que a mí me parecen un poquito pues cansinos, digamos. Pero bueno, no está nada mal. Esto es estreno también hoy. Lo acaba de lanzar TL. Y esto se llama Sueños Lúcidos, Lucid Dreams. Estás escuchando Confusión, juntitos tú y yo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de, como siempre, radioesperantia.com. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida y nuestro agradecimiento si acabas de sintonizarnos, si vas un ratito con nosotros o incluso también si estás escuchando este podcast. Hola amigos, soy Mirella Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Hace cosa de 2 meses quería decirte que te propusimos un tema. El anticipo, quería decir que me está fallando el cable. El anticipo de este pedazo de disco, Night Sketches, de el dúo Abach y Rhonda Coleman de Maryland. Rhonda toca teclados y es vocalista, y Butch es el bajista. Y hacen verdaderas obras de arte con la música, de verdad. A ver si un día de esto le dedicamos la portada porque merece la pena. Ya recuerdo que hace pues esos 2 meses que te pusimos el anticipo de este disco, ya dije que me había quedado impresionado y que estaba esperando como agua de mayo a ver cuándo llegaba el disco completo. Nos llegó pues estos días y es una verdadera delicia. Se llama Night Sketch. y es lo que escuchas, The Conversation. Escucharemos otro tema también a lo largo del programa, porque te digo que es una delicia escucharlo. Bach y Rhonda Coleman. Y una instrumentación detrás que no te la pierdas. Pues nada, espero y deseo que lo estés pasando tan bien escuchando este programa como me ocurre a mí haciéndolo. Y aquí juntitos pues seguimos compartiendo toda esta música. También nuevo disco de un bajista impresionante, se llama Stan Sargent. And Fly It. Espectacular también. Dije ayer, están llegando una cantidad de discos que no me esperaba este verano, y bueno, este es otro de ellos. Un bajista espectacular, Stan Sargent, Infly, de lo que escuchas, y el álbum se llama Connection. Y por eso, pues si eres asiduo oyente y seguidor de Confusión, dirás, ¿y este no era el tío que decía que se iba a tomar un descanso? Pues yo pienso lo mismo que tú. Pero bueno, como me encanta hacer el programa, pues mira, esporádicamente durante el verano pues estaremos aquí contigo. A lo mejor pues un día no hay podcast, otro día no hay programa. Pero bueno, intentaremos estar pues todo lo que podamos y nos apetezca, porque también pues el descanso viene bien de vez en cuando. Este es un disco que no debes perderte, Connection in Flight, lo que escuchas, y todo es así este disco, ¿eh? Porque me parece que estuve como media hora decidiéndome por algún tema de este disco. Y al final pues me decidí por este, que creo que revela un poco lo que nos podemos encontrar dentro de esta obra de arte. Stan Sargent es su nombre, Connection el disco, que presenta este 2014, y lo que escuchas, In Flight. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. ¿Qué? disco también para el saxofonista Richard Elliot, y me sorprendió cuando lo vi porque digo, pero no presentamos uno hace poquito, el Number One, que creo que lo presenté, pues si no es el año pasado, este se llama Lip Service y lo que escuchamos es Sweet Spot. Está escuchando Confusión y, como siempre y cada noche, radioesperantia.com o cualquiera de nuestros podcasts, si es que está escuchando el podcast. Pues es que estos programas los emitimos en radioesperantia.com, al margen de grabarlos, convertirlos en podcast para que puedas descargarlo o escucharlo allá donde desees. Seguimos, vamos con un vocalista también muy prolífico, Mark Etheridge. Change coming. Remember that day I was working from home, and we had that awesome new night. I've been thinking about you, baby. Thank you. for us. Do you think about me the way I think about you? Mark Deutsch, este disco no es del 2014, es de hace dos añitos, del año 2012. Change Coming. How it could be. The Adaman, lo que escuchas. Y no sé si donde te encuentres estarás pasando tanto calor como aquí en España. En Canarias un poquito menos, pero bueno, se nota. Aquí tenemos una temperatura y un clima algo más templado durante prácticamente todo el año, pero bueno, en los rigores del verano se nota que le pega. Sin aire acondicionado, ventiladores y las ventanas abiertas, prácticamente se puede aguantar. Y no me quiero imaginar lo que debe ser Andalucía. Mi padre, que era de ahí, muy cerquita de Écija, que lo llaman precisamente la sartén de Andalucía, es de horror. Bueno, por eso buscamos música refrescante para el verano. Esto ya sabes, es Confusión, y estás escuchando radioesperantia.com, disfrutando juntitos de toda esta música. Y nos vamos de nuevo con ese pedazo de disco, Night Sketches, de Bachi Rhonda Coleman. Here go again. Just Rich y Rhonda Coleman, matrimonio de Maryland, y este pedazo de disco Night Sketches de la música que te presentamos hace un par de meses con el anticipo de este grandioso álbum. De principio a fin es una delicia. Here I go again. Tiene una instrumentación y una producción detrás impresionante, la verdad. Pues he perdido el sentido del tiempo y no, bueno, sé por lo que nos queda. Nos quedan pues cuatro temitas todavía. Queda más tranquilito, de Vanessa Perea, esta vocalista de jazz de New Jersey. Jim. Why am I sitting alone tonight when I could be out where the lights are bright? It's all because of Jim. It's all because of Jim. Why am I wasting these precious years? Why am I crying these bitter tears? It's all because of Jim. It's all because of Jim. Jim doesn't ever bring me pretty flowers. Jim never tries to cheer my lonely hours. Don't know why I'm so crazy for Jim. Never tells me I'm his heart's desire. I never seem to set his love afire. Gone are the years I've wasted on him. Sometimes when I get feeling low, I say, let's call it quits. Then I hang on and let him go, breaking my heart into bits. Someday I know that Jim will up and leave me. And even if he does, you can believe me, I'll go on carrying the torch for my Jim. Es el título del disco que presenta estos días Vanessa Perea, una vocalista de jazz de New Jersey, que suena realmente bien, de padre cubano, madre colombiana, y con una profunda formación clásica. Él ya además toca el piano. Esto se llama Jim. Jazz clásico, clásico, pero que suena como muy fresco. Vanessa Perea. ¿Y qué toca ahora? Pues nos toca un jinglito. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Jason Carroll, otro pedazo de multiinstrumentista que además hemos escuchado aquí en Confusión en alguna ocasión. Let It Flow, un discazo con la Smooth Jazz Symphony. Esto se llama Downtown, también un disco muy interesante. Pues estamos ya entrando en los minutos finales de Confusión y espero y deseo que te esté encantando tanto como a mí. Mientras lo hago, que estés disfrutando, compartiendo con nosotros pues todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Ayer te proponíamos un tema de esta banda Skywalk, de su último álbum, y hoy pues te vamos a proponer un tema de este grupo canadiense de Vancouver, de su primer álbum, The First 20. Se llama Nepenthe. Música diferente, como puedes apreciar, de esta banda canadiense de Vancouver, desgraciadamente desaparecida, Skywalk. Ayer ya escuchábamos un tema del último álbum, este es de los primeros. No quiero poner la mano en el fuego, puedo decir el primero porque ahora estoy dudando, creo que hay dos más en medio, o antes. Se llama The First 20, los primeros 20, y este Nepenthe. Un tema que me impresionó cuando la primera vez que lo escuché. Skywalk, pues no tenemos tiempo para más. Esperamos y deseamos que pase un fantástico fin de semana. Y nosotros volveremos el lunes bien con un programa en directo nuevo. O en cualquier caso, pues a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, el próximo lunes te encontrarás un programa de confusión, sea cual sea. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos regala cada día la Casa del Ratón. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Hay días buenos, días menos buenos, días que merece la pena olvidar, días que merece la pena recordar, pero en cualquiera de los casos siempre pues tenemos una nueva oportunidad cuando sale el sol tras un nuevo día. Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación, que te manda los mejores deseos. Y nada, hasta bien el lunes o el próximo programa. Te dejamos con el nuevo disco Quantum Drive, de una pedazo de flautista, Ragan Whiteside, que también lanza nuevo disco, este Quantum Drive. Y yo me he quedado con este temita, que es una versión de Remind Me de Patrick Rosen, que también toca el piano en este álbum y pone los coros acompañando a Ragan Whiteside. Te encantará. Bye bye, a ser felices. Hasta el lunes.